Hola, soy Fray Nelson Medina. Esta es la capilla de mi convento de Santo Domingo, uno de mis lugares predilectos de oración. Y quiero iniciar aquí una serie de pequeñas reflexiones sobre una manera muy hermosa de orar que se llama el Rosario de las Semanas. Esta serie creo que nos va a servir a todos para conocer cuál es el origen de esta práctica y el bien que puede hacernos. Empecemos por el nombre. Se llama Rosario porque tiene esta secuencia de oraciones, básicamente el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, y porque también tomamos algunos misterios que vamos contemplando. En ese sentido hablamos de un rosario. Lo llamamos de las semanas porque el número 7 tiene bastante importancia y porque además las series de misterios están distribuidas para cada día de la semana. Es decir, que durante la semana no se repiten series de misterios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una pedagogía, hay un recorrido que vamos haciendo. ¿En qué sentido? Creo que lo mejor es enunciarlos. Mira, el día lunes tenemos los misterios de la creación, el día martes los misterios de la antigua alianza, donde Dios hizo un camino con su pueblo. El día miércoles tenemos los misterios de la infancia de Jesús. El día jueves tenemos los misterios de la vida pública del Señor. El día viernes, los misterios de la dolorosa pasión. El día sábado, los misterios del silencio de Dios. Y el día domingo, los misterios de la gloria del Señor. Te puedes dar cuenta que hacemos un recorrido por toda la historia de la salvación y te puedes dar cuenta que en ese recorrido estamos también siguiendo la secuencia de la Biblia. De hecho, una de las características del Rosario de las Semanas es que es completamente bíblico. Todo lo tomamos de la Sagrada Escritura, todo lo tomamos según nuestra bendita fe católica. Así que ahí tienes el primer dato. Hay oraciones para cada uno de los 7 días de la semana. Hay misterios, digo mejor, misterios para cada uno de los 7 días de la semana. El número 7 vuelve a aparecer, no de una manera mágica ni forzada, no se trata de eso, sino se trata de darle abundancia a nuestra oración, abundancia de alimento. Me gusta el Rosario de las Semanas porque es nutritivo. El Papa Pablo VI, hablando del Rosario tradicional, decía que lo más importante del Santo Rosario eran los misterios, la contemplación de los misterios. Y al unirnos al corazón inmaculado de la Virgen, lo que queremos fundamentalmente es aprender a mirar el misterio de nuestra salvación, que tiene su centro en Cristo, aprender a mirarlo con los ojos de María. Por eso este Rosario de las Semanas es nutritivo. Cada día de la semana tiene una serie de misterios. Entonces, el lunes, pues hay misterios, que son los misterios de la creación. El martes, ya dijimos, los de la antigua alianza. Cada día, cada uno de los 7 días, tiene 7 misterios. Eso quiere decir que en el Rosario de las Semanas vamos a contemplar 7 misterios el lunes, 7 el martes y así sucesivamente, para un total de 49 misterios. Cada uno de esos misterios se contempla de la manera usual en el Rosario, es decir, por medio del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Esta es, digamos, la estructura básica que tiene el Rosario de las Semanas, y le pido al Señor que si esta iniciativa tiene una buena acogida, en primer lugar de parte de nuestros pastores y después del pueblo fiel, pueda ser un instrumento precioso de evangelización y de crecimiento espiritual para todos nosotros. Que Dios los bendiga. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.